descubrí tu cuerpo. Dijiste que jamás podrías amar así de nuevo. Porque soy en tu vida el primero, porque fui mucho más que sincero. Aunque quieras negarlo, tus labios aún me gritan te quiero. Lo que es no va a resultarte, porque al fin sé que vas a cansarte. Con el tiempo verás que el remedio a este amor no es huir. Mañana no estaré contigo, seré solo un recuerdo más, eso yo lo sabía. Pero he empecinado en quererte, aún arriesgo de perder que hoy me olvidas así. Mañana no estaré contigo, seré solo un recuerdo más, eso yo lo sabía. Pero he empecinado en quererte, aún arriesgo de perder que hoy me olvidas así. ¿Recuerdas aquel día cuando descubrí tu cuerpo? Dijiste que jamás podrías amar así de nuevo. Porque soy en tu vida el primero, porque fui mucho más que sincero. Aunque quieras negarlo, tus labios aún me gritan te quiero. Lo que es no va a resultarte, porque al fin sé que vas a cansarte. Con el tiempo verás que el remedio a este amor no es huir. Mañana no estaré contigo, seré solo un recuerdo más, y eso yo lo sabía. Pero he empecinado en quererte, aún arriesgo de perderte, hoy me olvidas así. Mañana no estaré contigo, seré solo un recuerdo más, y eso yo lo sabía.